Voy a ceder la palabra a Virginia Rivera. ¿Sí nos escuchas, Virginia? Entonces, bueno, en lo que nos escucha Virginia, esta sesión, como que quise, junté dos tipos de investigaciones, básicamente para dar cuenta de como dos objetos muy emergentes en el campo, bueno, al menos en México, en algunas investigaciones que se han hecho, quizá de las conocidas, que tiene que ver con la que fue de Maribel, que es de género, o de algo de género, y la otra que tiene que ver con el aspecto emocional en el trabajo de Virginia. Virginia, ¿nos escuchas? Virginia. Ok, sí nos escucha. Bueno, pues entonces, Virginia, que es Virginia es estudiante estudiante de de doctorado doctorado de... de aquí de CICATA IPN, y va a presentar, bueno, lo que está Bueno, lo que haciendo está su haciendo tesis su tesis doctoral, su doctoral, trabajo su trabajo doctoral, que doctoral es es aspectos aspectos afectivos del afectivos de la aprendizaje aprendizaje de las de las matemáticas. matemáticas. Pues sin Pues mayor sin mayor trámite, cedo la palabra, Virginia. Ok, ¿me escuchas bien? ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, entonces voy a empezar. A ver, espérame. Voy a abrir la presentación. Bueno, yo creo que todos la están siguiendo en alguna parte, ¿verdad? En sus PCs. Gustavo. Sí, ellos desde su PC. Tú lo que Ok. tienes que hacer es decirnos en qué mica vas. Ok. Bueno, estoy aquí empezando. Les voy a exponer, les voy a dar unos comentarios, tratar de dar una pequeña introducción, tratando de que sea lo más accesible para las personas neófitas en este tema, acerca de los aspectos afectivos en el aprendizaje de las matemáticas, que es el tema que me ocupa a mí. Las palabras clave que vamos a utilizar durante todo el manejo de este tema están escritas aquí. Afectividad. Por afectividad les voy a dar una definición sencilla y breve de cada uno de estos conceptos y más adelantito los vamos a ir comentando un poco más. La afectividad se refiere a los elementos que interactúan con la parte de sentimientos, o sea, es decir, con la parte cognitiva y con la parte de habilidades para que el alumno pueda usar adecuadamente las matemáticas o aprenderlas o las dos cosas en su vida cotidiana, en su vida escolar o en el ambiente profesional o en el ambiente científico. Creencias, entendemos aquí como creencias a toda aquella idea o concepto que tenga una persona o un grupo de personas en relación a un concepto matemático, ¿sí? Pero que no ha sido probado de manera científica, ¿sí? Es todo conocimiento que no ha sido probado o justificado. Una emoción se considera como una perturbación del estado de ánimo que puede ser de pequeña duración. Sí, en términos generales. Una actitud lo usamos como un término sinónimo de comportamientos de las personas que pueden tener tendencia hacia algo favorable, es decir, o hacia algo positivo, o hacia algo desfavorable, o hacia algo de negativo que nos muestre rechazo o desánimo por aprender o por usar la matemática en nuestro caso. Atribución se refiere a qué le achacamos o a qué le echamos la culpa o a qué le, valga la repetición, le atribuimos el que aprendamos o no aprendamos, o al que hagamos algo o no hagamos algo, en este caso, pues todo es en el contexto del aprendizaje y uso de la matemática. Luego, la valoración y la ética y la moral están relacionados, ¿sí? Aquí más adelantito ya vamos a usar una definición que estamos usando acerca de la ética y la moral, que son, ¿qué importancia le damos a la verdad, ¿no? O a las cosas? Eso es lo que consideraríamos como ética y moral. ¿Qué importancia le damos? ¿Sí? Y el calificar, por otro lado, esa importancia que le damos, por ejemplo, en una escala de 0 a 10 o en la escala que nosotros consideremos, eso es darle una valoración. ¿Sí? Así, con estos breves conceptos iniciales, continuamos para poder empezar a retomar más a profundidad todos ellos. Ética y moral es, ética es el conjunto de las normas sobre lo que es bueno o malo, correcto o incorrecto, permitido o prohibido. Sí, eso es en un concepto teórico, es la parte teórica. El llevar ese conjunto de normas a la práctica, es el acatarlas, es lo que se considera como moral, pero para cuestiones prácticas estamos usando los combinados como si fueran uno solo, estos dos elementos. Gustavo, yo voy a continuar toda la exposición y hasta el final va a haber las preguntas, ¿verdad? Es como tú quieras. Ah, ok, bueno, entonces así para... Comúnmente es hasta el final, Ah, por ok, costumbre está nada bien. más. Bueno, órale pues, ahí Oye, me continúa. dicen que sube y baja el volumen. ¿A Ah, quizás entonces se está deba que bien. estás usando un micrófono abierto de laptop o es mi imaginación? Sí, estoy en uno de la lab, estoy con la diadema y tengo bocinas que amplifican. Ok, Pero... digo, no sé a qué se deba el zigzag, el sube y baja. Es que a veces cuando se aleja uno del micrófono, cuando es laptop. Lo tengo en... Estoy con la diadema. Ah, no, pues no. Entonces no se debe a eso. No, Bueno, no debe ser eso, ¿verdad? ¿Le no. subo el volumen más? Pues al micrófono, si puedes, para que escuchemos por acá más. ¿Me dices? A ver, no sé, ¿o hablo más fuerte? Pues eso, si puedes. Bueno, ok, continuamos. Bueno, adelante. Sí, los puntos que voy a tocar en la presentación están aquí mostrados, ¿sí? Una pequeña introducción, delimitación del trabajo, justificación, vamos a dar un marco teórico conceptual, vamos a tocar aspectos del dominio afectivo, en cierta forma separados en aspectos psicológicos y en aspectos socioculturales. Vamos a dar, después de todo esto que les comente, voy a llegar a plantear el objetivo de mi investigación, la metodología que se eligió para llevarla a cabo y para qué se quedan para trabajos futuros. Sí, bueno, vamos a adentrarnos ya un poquito más. Para poder hablar del contexto de lo que nos ocupa, tenemos que tomar el término de noósfera en la matemática educativa. Sí, la vamos a desentrañar un poquito, aquí ya casi casi llegamos. Y lo que rodea la afectividad es otro aspecto, ¿no? Generalmente, de 1980 hacia atrás, si no es que hasta la fecha del día de hoy todavía, el aspecto afectivo en el aprendizaje de las matemáticas se ha venido dejando de lado. Sí, es algo como transparente que está presente, pero que muchas personas tratan de ignorarlo o no verlo, ¿sí? Eso es de lo que ha estado rayado la afectividad, de que siempre ha estado presente, pero se le ha considerado como que no está. Y la noósfera, todos, no sé si todos tenemos conceptos acerca de lo que nos referimos con noósfera, se refiere a todos aquellos elementos que rodean al aprendizaje del estudiante, al profesor que le enseña, al concepto que se va a aprender y que son los seres humanos involucrados. Aquí en este esquema ya ilustramos un poquito más los elementos. Vemos el triángulo didáctico, que es el profesor, el alumno y el concepto que va a adquirir, ¿sí? Y todo está inmerso en la noósfera. ¿Sí? También vemos otro triángulo que está aquí dibujado, que es representa el sujeto, el concepto por aprenderse y el objeto de conocimiento. Todo está inmiscuido, envuelto en la noósfera que la representan la escuela, vecinos, familia, sistema escolar, sociedad y todo ser humano que esté por ahí. Cada persona involucrada aquí tiene un nivel o un grado de conocimientos, de habilidades y una afectividad específica. Aquí, si se fijan, hay un asterisco en la parte de concepto, porque aquí nos vamos a adentrar un poco en lo que dice Chevallard acerca de la transposición didáctica para llegar a ubicar la parte de la afectividad en donde embona dentro de la matemática educativa. Aquí estamos viendo la parte de concepto, que es el saber sabio, ¿sí? Que la escuela y se trata de trasladarlo a llegar a convertirse en un saber enseñable, que es lo que conocemos por transposición didáctica. Y en el escrito Chevallard acerca de la transposición didáctica, él analizando los elementos que intervienen, menciona que para que un saber sabio pueda ser enseñado en el aula, él sugiere que debe de haber motivación para el estudiante, ¿sí? Pero no toca nada más, en este aspecto solamente menciona la palabra y se va a enumerar otros aspectos como la modificación del saber, el refundar contenidos cuando llega a ser necesario porque los alumnos no comprendan. Porque el saber sea muy complejo para el tipo de estudiantes, etcétera. Entonces, él sugiere también que en esos casos se debe de diagnosticar las fallas para dar una técnica, le dice curativa o pedagógica, ¿no? O terapéutica, acerca de cómo curar una falla. Pero si se fijan, en esos aspectos está mencionando qué se podría hacer en la parte cognitiva o de habilidades. y en la parte arriba solamente menciona la palabra motivación y hasta ahí se quedó. Entonces, allí es en donde va a redundar, en donde vamos a escudriñar nosotros en este aspecto de la afectividad. ¿Qué buscan con todo esto de hacer la transposición didáctica? Pues que el aprendizaje pueda ser real, pueda llegar al estudiante, ¿sí? Y pueda él aplicarlo en diferentes contextos y de diferentes épocas de su vida. Viendo ya un poquito los elementos aquí en la justificación del dominio afectivo, vemos que hay teóricos que han dado categorías que pertenecen a lo que llaman dominio afectivo, ¿sí? Hablan de creencias, de emociones, de actitudes, así están todas como presentes, no sabemos exactamente de qué forma interactúan, pero ahí están, ¿sí? Y hay creencias acerca de lo epistemológico, aquí representado con la E, hay creencias acerca de lo didáctico, acerca de lo cognitivo, acerca de lo social, y ¿qué pretenderíamos, ¿no? Nosotros al incursionar aquí, pues conocer las características de cada uno de esos elementos, de esas categorías que pertenecen al dominio afectivo, qué características tienen, quizás más adelante ver qué relaciones hay entre ellos, si hay deficiencias actualmente en la educación, en matemática, y cómo corregirlas, ¿sí? En dado caso. Luego aquí vemos que la matemática educativa, por otra parte, está nutrida, por un lado, de la sociología y por otro lado, de la psicología. Sí, es una ciencia que se nutre de esas dos a su vez, ¿sí? Es una manera multidisciplinaria de trabajar y busca un mejor entendimiento en el aspecto afectivo de los elementos que están aquí ya presentes. Sí, no sabemos hasta este momento en qué forma interactúan, pero que ahí están. Los teóricos ya los han encontrado y los vamos a comentar más a detalle. Entonces, esto nos lleva a ver que nuestro marco teórico va a estar enfocado en cuatro aspectos: en lo epistemológico, lo cognitivo, lo didáctico y lo sociocultural. Lo epistemológico y lo cognitivo, también más adelantito vamos a detallar específicamente a qué nos estamos refiriendo con eso y qué es lo que queremos ver de esos dos aspectos, de lo epistemológico y de lo cognitivo. Sí, como ideal, ¿verdad?, de este trabajo. Buscamos que toda esta parte, en el esquema que está del lado derecho, con estas creencias y todo este tipo de elementos que están actuando en la parte afectiva, de alguna forma embonan o engranan con la parte de conocimientos de habilidades y la parte afectiva del estudiante o de la persona que aprende o usa la matemática. Así que de forma ideal queremos que embonen y que haga que uno engrane, si fuera un engrane que gira, haga que el otro gire de manera equiparable. ¿Sí? ¿Qué sería el dominio afectivo? O sea, si quisiéramos partir de una idea, aunque sea de un concepto, pues es un conjunto de categorías, ¿sí? Categorías que ya hemos mencionado y que interactúan entre sí y con el aspecto cognitivo en el aprendizaje de las matemáticas. Si se fijan aquí, ya les presento un pequeño esquema que señala las categorías encontradas hasta el momento, ¿sí? Por los teóricos que han. Algunos han resumido las investigaciones de muchos otros atrás. Aquí tenemos a McCloud en 1992, señala que las creencias, las emociones y las actitudes. Perdón, Virginia, que te interrumpa. Si ¿Sí nos Sí. ayudas con decir que la mica que vas es que como que vas rápido y Ok. bueno, nada más que nos digas mica tal y ya. Ah, la mica tal. Y Estamos la en estás en el PDF que la 12. hoy, exacto, así tan fácil, eso nada más O sea, para cuando cambie les digo en la 12, ¿no? sí, porfa, Sí, ¿no? sí. Ok, bueno, estamos en la 12, Gracias. ¿sí? Estamos mostrando los elementos, las categorías que han encontrado los teóricos, entre ellos McCloud, ¿sí? Habla de las creencias, las emociones, actitudes, y si lo simboliza o lo representa de alguna forma, él señala un triángulo, ¿sí? Estos elementos los retoma Inés María Gómez Chacón, ¿sí? Y los analiza con más detalle. Ella habla de que hay unas dimensiones, o sea, hay algunas medidas que se pueden ya tomar en estas categorías. Sí, como menciona aquí, magnitud y dirección, duración, nivel de conciencia. Se refiere a la magnitud, por ejemplo, cuando hay una emoción, ¿no? Que se presenta en un estudiante. Bueno, ¿qué tan grande es su emoción, ¿no? O qué tan pequeña? ¿De qué duración es? ¿Sí? Nivel de conciencia, ¿se da cuenta el estudiante? ¿La controla? ¿Sí? A ese tipo de preguntas se está refiriendo en esta parte del esquema. Más adelante, Golding, aquí donde dice de Vélez y Golding, dicen que hay otro elemento que no nada más son las creencias, las emociones y las actitudes, sino los valores. ¿Sí? Él habla de atribuciones, de ética y moral y de valoración. Dice que esa es otra categoría que también influye en el dominio afectivo, en el aspecto afectivo de la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. Entonces, esto nos lleva a adentrarnos un poco más en el lado, pero en el aspecto psicológico, ¿sí? Porque estos términos de atribuciones y valoraciones se estudian en la parte de psicología. Entonces fuimos a analizar por ese aspecto y partimos de las necesidades y metas del ser humano. Sí, todo lo después lo vamos trasladando hacia el aprendizaje de la matemática. Sí, necesidades y metas hacen que el hombre se mueva. Hay necesidades primarias, secundarias, terciarias. Primarias son de vida o muerte, ¿no? Secundarias son todas aquellas que no son de vida o muerte. Y terciarias son las eventuales, como por ejemplo, nosotros necesitamos un paraguas si llueve. Si no llueve, pues ni nos acordamos de usar paraguas, ¿no? Esas serían las zonas eventuales. Igual sucede, bueno, ¿para qué aprendería la persona, para qué querrá aprender matemáticas, ¿no? O sea, ¿qué necesidad le está satisfaciendo? ¿Qué meta busca satisfacer? ¿Sí? Por otro lado, dicen, bueno, es algo interno, es algo externo, eso que le está preocupando a la persona. O sea, el que aprenda o no aprenda matemáticas depende de ella, o sea, es por su responsabilidad algo interno de él, o es algo que viene de su entorno, que le afecta, ¿sí? Entonces a eso se refieren las atribuciones. Todas estas cosas no se desesperen si ahorita me piensan, bueno, es que me estás dando ideas, pero como que no le capto bien, ya vamos a ir más adelantito todavía más a profundidad. ¿Sí? Entonces este es el esquema de los elementos apenas. ¿Sí? Aquí hablamos de lo hallado y lo relacionado. Lo hallado es lo que presentan los autores, en este caso Gómez Chacón, Debevis y Golding, MacLeod. Y lo relacionado es el paso que nos atrevemos a dar nosotros aquí en ir a incursionar en la parte de psicología. Bueno, esos elementos que tienen que ver con la motivación, pues, ¿qué hay con ellos, no? O sea, ¿qué más hay ahí de ellos que nos puedan servir, que nos puedan ayudar a tener más luz acerca de lo que son las creencias de cómo modificarlas, de ser más acerca de ellas, de las emociones, de las actitudes, de todo esto, ¿no? ¿Sí? Continuamos. En la 13, pues vamos a ver un poquito más de la parte psicológica, aspectos psicológicos, pasamos a la 14. Motivación y emoción. ¿Qué es la motivación? Sí, aquí decía, es una energía que mueve a hacer cosas. Estas definiciones las tomamos del libro de Reif, sí, que sí se llama precisamente Motivación y Emoción, y es una síntesis muy amplia, muy sencilla, para que personas que no manejan a nivel de la psicología, a niveles muy profundos, podamos entenderla, incursionar y comprender sus conceptos. Entonces dice, ¿qué es la motivación? La motivación es una energía que mueve a las personas a hacer cosas. ¿Sí? Se manifiesta de tres formas, por conductas o comportamientos, ¿sí? Son las partes, pues, en cierta forma visibles, ¿no? Vemos cuando alguien tiene un comportamiento de aceptación, que se alegra, ¿verdad? O de rechazo, uy, que dice ya me voy, o sea, se ve desanimado. Reacciones neurofisiológicas, que se refiere a lo físico, que vemos que cuando una persona, por ejemplo, está nerviosa, pues quizás suda, eso se le puede ver, quizás tiembla, ¿sí? Y una parte que puede ser manifestada por la persona es a través de cuestionarios o entrevistas. Esta parte es la que nosotros en nuestra investigación pues más utilizamos, la parte que puede ser en cierta forma considerada pues un poco objetiva, ¿no? Entrevistas y cuestionarios, o sea, ¿qué información nos arrojan este tipo de documentos? La motivación tiene tres elementos, cognición, afecto y conducta, nos dice el psicólogo John Marshall Reif. Sí, la parte de cognición la vincula mucho, se vincula con las creencias, la valoración, las atribuciones, y eso tiene cierta vinculación con el pensamiento. ¿Sí? El afecto habla de las emociones, eso nos habla, no, nos lleva a pensar en sentimiento, ¿no? O sea, en sentimiento de la persona. Y las actitudes, la ética y la moral, es lo que hace que la persona tenga el deseo, la voluntad de hacer algo o de no hacerlo. Pasamos a la número 16. Y vemos que más sobre la motivación, dice, el sistema que controla la emoción. Aquí él habla, hay un catálogo hay como 12 emociones diferentes y rescatamos estas dos, unas como positivas y unas como negativas, porque se vinculan mucho con el aprendizaje. Se dice que para que el alumno, un estudiante, aprenda algo, debe de haber un ambiente positivo de alegría y de interés, ¿sí? Y lo contrario es que haya tristeza o frustración. Dentro del catálogo de las emociones que mencionan ellos en sus libros de motivación, estas dos, unas como positivas y otras como negativas, son las que van directamente ligadas a lo del aprendizaje, en este caso del aprendizaje de la matemática. Y estos autores lo reportan, los que están mencionados aquí abajo de la diapositiva. Pasamos a la 17. Sí, las emociones, ¿qué son? Como les decía, es una perturbación del ánimo, ¿no? Que tiene varias dimensiones y una durabilidad variable. Generalmente es de corta duración. Puede dar energía a nuestras acciones o quitarla. ¿Voy bien? Bueno, Sí. continuamos. Sí, bueno, la 18 acerca de la motivación y la emoción, para que las veamos más, dicen que es como una moneda que tiene dos caras, ¿sí? Por el lado cognitivo, se puede decir que estamos hablando de la motivación en la parte cognitiva. Y si vemos la parte emocional, estamos viendo como la parte biológica, ¿sí? Y aquí vienen algunas, pues, características o algo más acerca de ellas. Dice, surge solo si tendrá impacto en el bienestar del individuo, ¿sí? Surge la motivación. Si me va a beneficiar lo que voy a aprender, entonces le voy a echar ganas, ¿sí? Si me va a servir para algo, hablando de las necesidades, ¿verdad? De las metas que tiene el individuo en su vida, entonces lo voy a aprender. Y en la parte emotiva, lo biológico, ¿no? O sea, cómo se presenta, qué cambia en el cerebro, qué cambia en el cuerpo. Y acá mencionamos dos grupos de personas o de especialistas que aparentemente a lo mejor ahorita decimos, ¿y eso es para qué me los menciono? No tienen que ver. Pues yo lo veo que para personas que estén interesadas más adelante en hacer investigaciones o en profundizar en investigaciones de este tipo de profesionistas se pueden auxiliar para formar equipos multidisciplinarios. Por un lado, de psicólogos cognitivos. Ustedes no saben lo importante que son los psicólogos en nuestro, en lo que estamos ahorita estudiando, en lo que estoy yo analizando. ¿Cómo nos sirve el enfoque de ellos, los sociólogos y los antropólogos? Y por el otro lado, si queremos ver la parte biológica, el apoyarnos de personas de biología, de neurofisiólogos, incluso del área médica, cómo enriquece un equipo de investigación, ¿no? Entonces, por eso lo quise mencionar. Pasamos a la 19. Inés María Gómez Chacón da una definición ella acerca de lo que es competencia afectiva. Sí, ella hablando de todo lo afectivo, hablando de lo que son las actitudes, las emociones y todo esto, ella dice que una definición es, define aquí, en este esquema está ilustrado lo que ella dice. Dice que hay una parte interna, o sea, parte personal del individuo, que es la parte de las dos primeras columnas, donde habla de la autoconciencia y la autorregulación. Es decir, primero la persona identifica cómo se siente en relación al aprendizaje matemático. Sí, primero lo identifica, reconoce en la parte individual. Después trata de controlar o regular lo que está sucediendo en su interior. Sí, bueno, que analizarse un poquito, ¿no? Racionalizar qué le está sucediendo cuando está aprendiendo algo la persona o cuando está viendo que quiere aprenderlo y no lo comprende. ¿Sí? Eso es en la parte individual. Y en la última columna es cuando trata de interaccionar la persona, pero ya con otros. ¿Sí? Bueno, ¿cómo voy a responder a lo que ocasiona en otra persona o en otro grupo de personas el mismo aprendizaje a lo mejor, ¿no? Entonces ella ve dos partes, la parte individual y la parte social. Pasamos a la 20 y aquí estamos separando, ¿no? O sea, desglosando la competencia emocional que ella habla. Dice, en lo individual se trata de identificar qué está sucediendo en la persona, controlar lo que está sucediendo a través de tratar de razonar qué está pasando y tratar de regular eso que está, esa emoción que se despierta en la persona. Y en la parte social es, bueno, vamos a interactuar ahora también con lo que está sucediendo, pero con la otra persona. Esa otra persona puede ser un compañero de estudios o puede ser un maestro o puede ser una institución. Pasamos a la 21. Aquí estamos esquematizando un poquito lo que mencionábamos antes, ¿no? Que el pensamiento se vincula con la cognición, el sentimiento con la afectividad y la voluntad con la conducta. Esto lo han estudiado personas que se encargan de estudiar valoración, ¿sí? Por los años 60 y 70, Magda Arnold estudió acerca de eso y tiene trabajos muy completos. Pasamos a la 22. Las atribuciones. Las dimensiones, es decir, bueno, ¿qué le podemos ver a las atribuciones? ¿Cómo las podemos clasificar o cómo las podemos medir de alguna forma? Aquí hablan de tres posibilidades. Podemos decir su ubicación, bueno, la atribución es interna o es externa. O sea, es algo que es algo de la persona, algo de su interior que no aprende o que sí aprende, o es su entorno el que lo hace, ¿no? Y controlabilidad, ¿qué tanto logra controlar esas atribuciones? Y si es estable, o sea, eso que se le presenta diario o se le presenta periódicamente, a eso se refieren con la estabilidad. Entonces, aquí hablando ya más desglosada las atribuciones, y estamos hablando de ubicarlas, internas y externas, estamos poniendo algunos ejemplos de a qué nos referimos. Internas en cuanto a concentración, por ejemplo, ¿sí? Facilidad para aprender algo, inteligencias múltiples. Externo, por ejemplo, yo puedo estar estudiando y hace un calorón horrible que no me deja ni concentrar, eso sería lo externo, ¿no? El clima, el entorno. Pasamos a la 24. En cuanto a lo controlable, ¿no? Bueno, ¿qué tanto puedo controlar lo que está sucediendo? Y lo estable, ¿se puede controlar? ¿No se puede controlar? Pueden ser temporales y pueden ser reversibles. ¿Sí? Todo esto creo que es un campo muy amplio que la verdad da para investigar mucho más adelante en otros proyectos. Pasamos a la 25. Las atribuciones y la ética y la moral que proponía el doctor Golding, que yo les mencionaba en un esquema anterior. aquí separándolas en lo interno y lo externo, IC quiere decir interno controlable, II es interno incontrolable, S externo controlable e I externo incontrolable. Lo que estamos haciendo nada más es separarlas y tratar de dar unos ejemplos que identifiquen cada una de ellas. Sí, y la ética y la moral, lo que está tratando de, lo que detecta el doctor Golding es tomar en cuenta el que el alumno reconozca qué sabe o qué no sabe mientras se le está tratando de enseñar o mientras está tratando de aprender algo, un concepto. Sí, eso está dentro del triángulo didáctico. Pero más adelante nos damos cuenta de que esta parte también está dentro de la noósfera y de una manera determinante. Pasamos a la 26. Aquí lo que estoy tratando de esquematizar qué sucede con lo controlable, ¿no? Hablando de las atribuciones. Cuando, por ejemplo, en la conducta, si yo estudio para un examen y me preparo a conciencia, yo casi estoy segura de que mi resultado es que yo apruebe el examen, ¿sí? ¿Qué pasa en lo incontrolable? Pues resulta que ahora no quise estudiar. ¿Qué va a pasar? Pues una de dos. O apruebo porque me pasan copia del examen, ¿verdad? O a lo mejor lo posponen y tengo chance de estudiar y entonces a lo mejor apruebo, a lo mejor no apruebo. O sea, ese es un ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede con lo controlable y lo incontrolable? Pasamos a la 27. Llegamos a poner aquí, retomamos lo que nos dice Riva al respecto también y llegamos a encontrar una clave que decimos, bueno, si las atribuciones pueden ser internas y externas y pueden ser controlables e incontrolables y estables e inestables, entonces la clave está en ayudar a la persona a que controle lo que está sucediendo, ya sea en su interior o en su entorno. Si logramos ayudarle a que controle eso, pues va a poder, lo que dice aquí, si lo hace controlable, va a acarrear fracasos que va a poder superar y le va a traer energía para qué, para seguir adelante aprendiendo, para seguir adelante con los demás desafíos. Si por lo contrario no logra controlar lo que sucede a su alrededor o lo que sucede en su interior, ¿qué va a pasar? Pues viene el desamparo, es un término de psicología. La persona va a decaer en su ánimo y va a querer dejar de aprender o de intentarlo. ¿Sí? Pasamos a la 28. En cuanto a las atribuciones internas, vemos que entre lo controlable y controlable como que hay un juego, por eso pusimos esta flechita, ¿sí? O sea, puede tender a controlar la persona lo que sucede o a no controlarlo en otro extremo. En la 29, igual sucede con las atribuciones internas en la anterior y ahorita en las externas. Pasamos a la 30, ¿sí? Aquí también estamos ejemplificando un poquito qué queremos decir con lo estable e inestable. Lo estable e inestable es peligro, sin peligro de cambio, de caer o desaparecer. O sea, siempre va a estar, a veces va a estar, a veces no va a estar. A veces va a llover, por ejemplo, a veces no va a llover, ¿no? A veces se va a ir la luz y yo estoy estudiando en la noche, pues ya no voy a poder estudiar, pero no va a pasar siempre. O sea, eso es un ejemplo, ¿no? Pasamos a la 31. Consideraciones sobre las creencias. 32. Aquí lo que les comentaba, que yo iba a hacer énfasis en qué es de la parte epistemológica acá, qué es lo que nos interesa y de la parte cognitiva, qué es lo que nos interesa. Lo epistemológico es, nos vamos, aquí cuando hablamos de lo epistemológico estamos hablando del objeto de conocimiento, ¿sí? Del objeto, ¿qué se conoce? Hablando del objeto. Y cuando estamos hablando de lo cognitivo nos estamos enfocando, bueno, ¿qué sujeto es el que está aprendiendo ese objeto? ¿Sí? ¿Cómo es la persona? Y qué características tiene para poder aprender ese objeto de conocimiento. A esto nos referimos con lo cognitivo. Yendo más adelante, en las investigaciones encontramos estudios acerca de déficit de aprendizaje, ¿sí? Aquí hablan del desamparo. Déficit de aprendizaje, ¿qué pasa cuando las personas no logran aprender? Pues le llega el desamparo. El desamparo es el que viene acompañado de baja autoestima y pues le viene una pasividad, ¿no? Ya no quiere seguir aprendiendo, ya pierde el interés, la parte cognitiva ya no le llamó la atención. ¿Y qué resulta? Pues que la persona tiene fobias o pensamiento confuso, desorganización, viene el rechazo, etcétera. Esa es una parte afectiva. Pero si se fijan y hacemos una analogía, consideramos que esto también puede aplicarse a las personas que logran, que tienen un tropiezo cuando quieren aprender algo en matemáticas, ¿sí? Si no lo logran aprender, si se fijan, embona en esto del déficit de aprendizaje. La persona va a tener baja autoestima, va a venir con una pasividad emocional y además va a disminuir su motivación. O sea que a pesar de que está enfocado este estudio a déficit de aprendizaje, se puede ver o visualizar que también se compara con cuando la persona no logra aprender algo. Pasamos a la 34. Dice, bueno, ¿y entonces qué se debe de hacer para ayudar a este tipo de personas? Pues hacer material especial para ellos, material para que puedan aprender un término, un concepto, etcétera. Adaptar el currículum, hablando del ambiente escolar, al alumno que tiene esos problemas y que el material refleje el material de ese currículum, que hay conocimiento y que hay sensibilidad, es decir, que se está viendo la parte de la persona, o sea, la parte emotiva, se está viendo sus inteligencias múltiples, se está analizando ese tipo de cosas. Pasamos a la 35. ¿Sí? Aquí viene una moraleja que da Damasio. que dice que entonces para tener un aprendizaje más completo, tomar en cuenta la mente que siente, es combinar de manera inseparable lo que es el conocimiento con lo que es la afectividad. En la 36 hallamos unas conclusiones en la parte de creencias epistemológicas y cognitivas de Núñez y varios más, que dicen que esta, en lo que está en azul remarca como algo que hay que recalcar para ayudar al estudiante a que aprenda matemáticas, ayudarle a persistir cuando enfrenta un fracaso y a que no decaiga en sus intentos, ¿sí? A que siga adelante. El hallar la clave para esas dos cosas ayuda a que el alumno pueda aprender las matemáticas. Pasamos a la 37. También llegan a la conclusión de que para que cambie el razonamiento acerca de cómo aprende la persona, eso puede modificar de alguna forma sus creencias cognitivas. En la 38, ¿cómo lograr ese cambio en la metacognición? Mencionan tres aspectos. El aprendizaje, hablando del aprendizaje de que conectemos lo nuevo que va a haber con lo que ya conoce, de que lo hagamos ejemplos de su contexto, ¿sí? Por ejemplo, cuestionario reflexivo es hacer preguntas estratégicas, ¿sí? ¿Por qué no está aprendiendo? ¿En dónde está el problema? ¿Qué estrategia se puede usar para solucionar el problema? Aspectos del yo se refieren a, bueno, hasta la entonación que usa el profesor puede ayudar o puede desalentar al estudiante, ¿sí? El tono de voz, bueno, en el que le conteste, es en algo inconsciente o preconsciente lo llaman ellos, aspectos del yo, eso puede ayudar o puede evitar el que el alumno continúe intentando aprender y lograr aprender. En la 39, vemos que Inés María Gómez Chacón, las creencias epistemológicas, cognitivas, didácticas y sociales, les llama identidad afectiva, entonces aquí ya estoy usando el término. Entonces, según Chani Kule y Duffy, ellos señalan que para lograr que las creencias de las personas cambien, ¿sí? Se necesitan estos elementos que están señalados aquí: perturbación, desafío de creencias y aprendizaje significativo. Perturbación se refieren a que si el alumno no está viendo de la manera correcta, con el estado de ánimo adecuado, quiere decir que hay que presentarle el concepto, el término o lo que esté aprendiendo desde otro enfoque. Quizás buscándole el interés, el juego, depende de la edad del estudiante, del contexto donde esté él. Eso quiere decir perturbarle. Nosotros diríamos en términos vulgares, moverle el tapete, o sea, preséntaselo de otra forma, ¿no? O sea, que en vez de verlo blanco lo vea negro, que en vez de verlo de frente lo vea de perfil. Desafiar sus creencias, es decir, mover, tratar de hacer un choque, ¿no? De lo que debe de ser con lo que él tiene dentro de su mente. Y buscando el aprendizaje significativo, es decir, conectando lo que conoce con lo nuevo. Esto de metacognición que puse con letra diferente es porque ellos no los proponen, Chani Kule y Duffy, pero he visto la necesidad de que se haga metacognición en esta parte, para que se analice lo que está pasando en la parte de conocimientos y busque la regulación, se busque la regulación en el estudiante. Pasamos a la 40. Esta diapositiva la resumo también del libro de Riff, de motivación, en donde dice, bueno, para que logremos un cambio en las creencias cognitivas, es decir, para que el alumno le podamos dar herramientas para que se conteste cómo voy a aprender esto, ¿qué debe de suceder? Pues debe de haber una motivación intrínseca, debe de ser que la motivación venga de dentro de él, ¿sí? Debe de motivarse esto mediante los elementos que acabamos de mencionar, que están aquí, perturbación, desafío de creencias, autorregulación, etcétera. Pasámoslas a la 41. Otro estudio presenta que hay 10 técnicas didácticas que sugieren que sigan los profesores para que pueda el alumno favorecer que el alumno aprenda, y aquí están mencionadas, ¿no? Volverse un poco como líder, ¿no? Dirigir, asesorar, valorar, evaluar, motivar, hacer cuestionamiento socrático, activar prioritariamente, enfocarle su atención primero, ¿no? O sea, si viene disperso, distraído, primero hacer alguna actividad para enfocar su atención. Sí, son elementos que proponen Andrews y Sayers. Vamos a los aspectos socioculturales. En la 43 encontramos un estudio muy interesante en el que en una columna se ejemplifica un estudio que se hizo en China, Taipei, Taiwán, y Occidente es un estudio que se hizo en Estados Unidos, ¿sí? En 1993, y en relación al papel que juega la noósfera para que los alumnos aprendan. Está hablando aquí del punto de vista del estudiante, alumnos de primaria a secundaria, ¿eh? Entonces dice, ¿qué pasa en esos dos, comparando esos dos países, esos dos continentes? En el Oriente, dice, la ideología y los valores en el país son homogéneos, ¿sí? A diferencia de en Occidente, en Estados Unidos son muy variables. La valoración del trabajo se evalúa arduo. El trabajo arduo se evalúa en Oriente y en el Occidente no se valora. Dedican más horas de estudio a la matemática en el Oriente que en el Occidente, ¿sí? Hay una motivación muy alta porque el alumno entra a la universidad en los países como China, Y en el occidente, hablando del ejemplo de Estados Unidos, es bajo eso, ¿no? Por ejemplo, ellos pueden ver igual de motivante en Estados Unidos que el alumno se destaque en la natación, por ejemplo, ¿no? En vez de en algún algo de aplicación de la matemática. Los libros de texto a nivel nacional utilizan el mismo en Oriente y acá en este país usan diferentes libros de texto. La noósfera, ¿cómo se involucra? Los padres tienen un papel fundamental en el Oriente, están atrás del hijo, están atrás con la escuela, son equipo para que el alumno adelante, sigue, que no decaiga su educación. Y aquí en el ejemplo de Occidente no lo hay, ¿sí? Ser bueno en matemáticas por facilidad innata es falso. En Oriente dicen, no, no, no es que porque viene de nacimiento tiene la facilidad, va a ser bueno. No, y en el Occidente sí se cree eso. Si le viene de nacimiento va a ser bueno y si no, pues ya no pudo. La motivación del estudiante es responsabilidad compartida en Oriente, cosa que no sucede en Estados Unidos. Aunque la motivación en el Oriente es por miedo al castigo, ¿sí? Es mucha la competencia en esa sociedad y el miedo a no lograrlo es lo que les hace moverse. Es una motivación que pues es negativa, pero es motivación al fin. Y acá en Occidente es por buscar impresionar, ¿no? Y obtener un buen resultado. Pasamos a la 44. Entonces, en conclusión, sacan estos autores que para que haya un desempeño entre Oriente y Occidente, para que los saltos en el desempeño entre estos dos países, ejemplo que hay, para que se reduzcan estos saltos, debe de haber también un cambio en las actitudes y en las creencias presentes en la noósfera. En la 45, aquí sinteticé en el aspecto sociocultural aspectos que encontré de Kuhl en 1996. Para que el alumno logre aprender, ¿sí? En una aula en donde hay personas que son heterogéneas, que en realidad en todas las aulas sucede esto, ellos hacen estudios para en aulas donde usan la mediación, el término mediación, porque en las aulas donde hay alumnos llegan a ver dos, tres personas que son indígenas, o sea, de otra cultura completamente diferente, o griegos, o egipcios, o de otra cultura, gitanos, ¿sí? Entonces, en ellos tiene un significado diferente. Pero si lo vemos en un ambiente de México, por ejemplo, también esto se aplica. ¿Por qué? Porque en la misma aula, en la misma ciudad, en la misma escuela, puede haber alumnos que vengan de distintas colonias, ¿verdad? No tienen los mismos elementos tecnológicos en su casa a los cuales recurrir para hacer sus tareas, por ejemplo. Entonces, allí el término mediación es donde se aplica, usando estos elementos que aparecen aquí. Tiene que ver el rol de la representación social que tiene cada una de esas culturas, el papel que la noósfera juega, el lenguaje que usa el maestro, porque si el alumno está acostumbrado a usar términos del campo y en el aula de la ciudad va a usar que el iPod y que el no sé qué tanto y iTouch, pues el otro alumno se va a quedar, ¿what? ¿Qué es eso, no? Entonces, ¿qué lenguaje va a usar el maestro? Tiene que haber una mediación ahí. La mediación implica que el profesor respete y empatice con la cultura del alumno o con el concepto que el alumno está manejando en su contexto. ¿Qué herramientas? Pues la palabra es, aquí habrá ejemplos, ¿no? Conocimientos de otras culturas, incorporar valores, creencias, etcétera. Eso se refiere a esta diapositiva. Pasamos a la 46. Ah, esto es en relación a un trabajo previo que yo he hecho en el estudio de maestría, que vimos la manera en cómo rastrear las manifestaciones de las categorías de la afectividad, ¿sí? En las creencias en el aprendizaje de las matemáticas. Se hizo un instrumento de evaluación y se evaluaba este grado, el grado que menciona aquí en cada una de las creencias, por ejemplo, en las creencias epistemológicas, el grado de aceptación de la importancia que tiene la matemática para el estudiante, en las cognitivas, el grado de autoconfianza o autoestima que tiene el alumno acerca de la matemática. En el aspecto didáctico, ¿qué tanto le da importancia al rol del maestro? O sea, ¿es importante que el rol del maestro para que él aprenda o no? Y en el aspecto sociocultural, pues, ¿qué tanta importancia tiene este aspecto para que él aprenda, ¿no? O en el maestro o en la persona que llene un cuestionario elaborado con estas condiciones. En la 47, lo correspondiente, pero para las emociones, las actitudes, las atribuciones, etcétera. La ética y la moral, se mide este grado, ¿no? En las emociones, bueno, ¿qué tanto logra identificar la persona la emoción que le provoca el que, por ejemplo, un problema no lo pudo resolver? El grado de control, bueno, ¿qué tanto controla? ¿Se controla a veces o nunca, ¿no? Las actitudes, se refiere a los comportamientos de aceptación o rechazo. Las atribuciones, ¿qué tanto logra controlar las causas internas o externas? Y la ética y la moral, ¿qué tanto logra aceptar el nivel de comprensión de un concepto? Pasamos a la 48. De todo esto que les acabo de explicar, muy sintetizado, bueno, pues llegamos después de mucho tiempo, acá el doctor Gustavo será testigo, a ir adentrando, delimitando qué era lo que iba a ser mi proyecto. Y llegamos a enfocarnos en que el objetivo iba a ser el buscar respuesta a esta pregunta. Sí, ¿cuál es la representación que tienen los profesores de matemáticas acerca de la afectividad su labor docente. Y esto se hizo aplicando técnicas para profesores de distintos niveles, desde primaria hasta universidad. La metodología que estamos usando en la diapositiva 50 se menciona, que es la técnica de grupos focales en profesores de distintos niveles escolares. Se hizo para profesores de primaria, profesores de secundaria, de preparatoria y de universidad, con una serie de dinámicas de entrenamiento que se hicieron antes y que fueron muy enriquecedoras también. Para trabajos futuros, ¿qué quedaría? Si ustedes se fijan todo el camino que ahorita me acompañaron, la motivación intrínseca queda como algo muy, muy interesante y muy que puede llegar a ser muy útil, ¿no? ¿Cómo propiciar la motivación intrínseca en el estudiante de matemáticas? O sea, al hacer más investigación acerca de esto, siento que es un campo muy, muy amplio. ¿Cómo propiciar la reactancia? Reactancia se refieren en psicología a que el alumno tenga el ánimo de persistir, de continuar sorteando obstáculos para llegar a resolver un problema, para llegar a aprender. Contra el desamparo, el darse por vencido. ¿Sí? ¿Cómo propiciar la reactancia que venza al desamparo? Y otras preguntas de investigación para trabajos futuros podrían ser estas. ¿Sí? ¿Qué componente de la afectividad es determinante para que logre el aprendizaje matemático? ¿Hay una en especial o no lo hay? ¿No? ¿O son varias o qué, no? Otra pregunta podría ser, bueno, si son varias, ¿qué combinación de componentes de la afectividad es determinante para que el alumno logre aprender las matemáticas? Y otra muy interesante, no sé si ustedes lo lograron percibir, es cómo volver a controlar las atribuciones. Si el secreto llegara a estar en que el alumno controle lo que sucede en su interior y en su exterior, entonces, ¿cómo volver a controlar las atribuciones para que el alumno esté del otro lado? Bueno, hasta aquí la exposición, Gustavo, y espero haberme estado en tiempo para que podamos comentar lo que ustedes gusten y manden. Muy bien, muchísimas gracias, Virginia. Sí, tenemos tiempo. Pues sin más trámite. Oye, una pregunta antes que. ¿Nos podrías enviar la bibliografía? Sí, te la mando a tu correo. Sí, ¿y estás de acuerdo que envíe la bibliografía al grupo? Sí, Es que como no es. citas un montón de trabajos, algunos que Sí, quisiera son yo muchas saber cuáles hojas, ¿eh? son. Sí, te la puedo mandar. Pero de todas maneras yo las selecciono las páginas, las guardo en un documento y te las mando. Ok, muy bien, para que. Es que algunos bibliografía, por ejemplo, este de RIP, ya me dio ganas de revisarlo. Ah, sí, mira, es un libro que se llama De motivación y emoción. Se los recomiendo mucho porque me recomendaron a mí los asesores, uno de los asesores, y yo sin saber nada de psicología me pongo a leer. Y para la persona que no sabemos nada, nos va llevando de la mano y nos explica muchos, muchos temas, un panorama general de toda la psicología. Y es un libro de 600 páginas, pero se va como agua, o sea, muy interesante. Se llama Motivación y Emoción. El autor es John Marshall Rip y es McGraw-Hill. La edición que yo compré es la 2013. Muy bien. Y así algunas otras biografías que quizá yo y algunos otros Sí, quisiéramos verificar. tengo mucha bibliografía. No sé si quieras, les mando toda de una vez. Les mando toda cuando te la mande. Te la mando toda. Como tú decrees, pues para fácil, para que no te entretengamos. Sí, porque es muchas, son muchas, muchas, muchas referencias. Pero de ahí ya pueden buscar las que vimos y ahí las encuentran. Exacto, eso. Muy bien. Ok, entonces no sé quién quiera pedir la palabra, hacer un comentario a la presentación de Virginia. Lorena, adelante, te cedo la palabra. Bueno, hola Virginia, buenas noches. ¿Sí me escuchas? Sí, te escucho. Ok. Oye, bueno, realmente fue muy difícil seguirte porque hablas muy rápido. Y entonces, bueno, algunas cosas que no logré captar muy bien. Pero creo que lo que presentaste en este momento fue un poco como ¿cómo se llama? El estado del arte, ¿no? O sea, como todo lo que Ándale. hay en torno a un poco eso me pareció. Pero hay un aspecto que me llama mucho la atención, es cómo tú consideras la noósfera. Cuando tú dices, todas las veces que te referiste a ella, hablabas de la noósfera y en el dibujito este que pusiste en la lámina 6, dices que la noósfera está la escuela, los vecinos, la familia, etcétera. Según lo que yo había leído de Echevalar, La noósfera era justamente donde ¿cómo dice él? Donde se piense a él. ¿Cómo lo define él? Donde se piense el funcionamiento didáctico. Es decir, no cualquier persona es parte de la noósfera, según entendía yo. Sin embargo, parece que en tu exposición, todas las personas que están de alguna manera ligadas con el estudiante pertenecen a la noósfera y cómo es que forman parte de la noósfera. Sí, O sea, como efectivamente. cuál es su papel, pues, ahí. Todas estas Ay, personas mira, o aspectos que tú nombraste, ¿no? mira, si quieres vamos a la 6, Nadia 6. Fíjate que sí es algo muy amplio para detallarse, pero por ejemplo aquí en la 6 se pueden ver varios elementos. Si te fijas, todos los elementos que son seres humanos que intervienen, que están allí mencionados, como escuela, en la escuela hay maestros, hay compañeros, hay papás de los compañeros. Todos tienen que ver en que el alumno aprenda o no aprenda. Por ejemplo, te puedo decir un ejemplo sencillito, que platicó una maestra en una dinámica. Si hay una fiesta y un alumno, hacen una fiesta a sus papás con las amistades de sus papás, ahí platican entre ellos y el alumno oye, el niño oye y oye si el papá le gustaba la matemática cuando estudió, comentó con los amigos. Y el niño oyó, y si el papá no le gustaban, ya dijo que era difícil. Y el niño, como está pequeño, ves que muchas veces son edades influenciables, y el niño dice: No, pues lo que dice mi papá es cierto. Y si él no pudo, pues yo tampoco. ¿Sí? O sea, puede darse el caso. Entonces, ¿ahí qué está pasando? Las amistades, la familia, están alimentando, nutriendo lo que son las creencias del estudiante, las creencias en este caso de lo que es, de lo que estamos hablando serían las creencias epistemológicas, ¿no? O sea, de la importancia de la matemática y de cómo la aprende, o sea, qué autoestima puede tener el niño si ve que su propio papá, al que él admira tanto, dice que eso está nefasto, está dificilísimo, entonces, ¿el qué le puede esperar? Entonces, ahí estamos viendo varios elementos que no son exactamente la institución escolar, ¿sí? Pero son familias, son padres, que incluso esos padres pueden ser maestros. Sí, entonces ahí incluida la escuela también. Y por otro lado, o sea, son muchos elementos. En la institución escolar hay programas de estudio que están diseñados, se negocia, como decía Chebalard, que también hace recientemente lo analicé su documento de la transposición didáctica, ¿no? Él menciona, habla de la negociación o de la compatibilidad que debe de haber en el ambiente social y en el ambiente del aprendizaje para que lo que se esté enseñando, sea útil a la sociedad. Porque si deja de serlo, si el conocimiento se vuelve desgastado, dice él, obsoleto, entonces ya no es útil. Sí, ya hasta se desprestigia el maestro que está enseñando lo que es obsoleto ante los mismos padres, porque dice, ahí está enseñando algo que hasta yo puedo enseñarle. Sí, entonces debe de haber una compatibilidad, dice Chevalar, entre lo que la sociedad requiere y lo que la escuela enseña. Es aquí donde él hace mención a la modificación del saber. Lo que mencionábamos en la diapositiva 7, el refundar los conocimientos, el diagnosticar qué fallos está habiendo en la enseñanza. Si el alumno hay temas que no comprende, ¿no? Por ejemplo, las fracciones, que parece que tienen problemas los estudiantes, ¿no? Las fracciones. ¿Qué técnica curativa o pedagógica o terapéutica va a usar el maestro para que el alumno los entienda? Y él también menciona que, como por añadidura, cómo hacer que la motivación del estudiante pues no caiga entre uno de los muchos elementos que él analiza, pero la motivación solamente menciona la palabra. De lo demás menciona que te acababa más o menos de mencionar. Entonces, si te fijas, son muchos elementos y todo influye, todo. El estudiante, por ejemplo, no está aprendiendo solamente en el aula. Tú te fijas, llega a su casa, abre internet, prende la tele, ve una película, ve comerciales. Si le dicen, no, un comercial puede tener mensajes de que si te quieres aburrir, estudia matemáticas, por ejemplo, ¿no? O alguien muy aburrido, es alguien que le gusta las matemáticas, o es un nerd, o sea, todo lo está bombardeando por todas partes, ¿sí? Y no nada más es la institución, no nada más el saber que le da el maestro en el aula. Entonces, sí, la atmósfera, desde todo, muchos contextos, está alimentando, nutriendo el entorno donde está el profesor, donde está el alumno, donde está el concepto, donde está el objeto de conocimiento. Sí, ¿Qué efectivamente. pasa? Sí, lo que pasa es que hay muchos aspectos que están influyendo conscientemente. Es decir, y aquellos que participan de manera consciente justamente en ese pensar didáctico, es decir, cómo hacer para o qué hacer o qué enseñar, todos esos aspectos son los que forman parte de la noósfera, pero todos los actores involuntarios, digamos, que efectivamente inciden sobre el aprendizaje, creo que no son parte de la noósfera, es decir, son parte del contexto social del estudiante y tienen una influencia, sí, pero creo que ahí hay una cuestión que habría que cuidar, no sé, o sea, yo. Sí, mira, en el escrito de Chevalard, de hecho él señala la noósfera solamente como lo que te menciono, ¿eh? Como lo que es la negociación de del sistema educativo a nivel gobierno y del sistema educativo a nivel institución, como que lo que está en eso y dentro del aula es lo que él menciona como noósfera. Sí, pero la noósfera yo sí la veo como que es algo mucho más amplio. Sí, entonces Como como que más ahí, concepto, o sí. sea, lo que yo te trato de decir pues es que habría que hablar de otra cosa, porque la noósfera en ese sentido está delimitada pues perfectamente definida por Chevalard y que creo que decir que es más que, más bien es decir, bueno, hay otros aspectos que influyen en el aprendizaje del estudiante, ¿no? Pero sí entiendo que la noósfera desde esa idea, justamente está en la participación voluntaria de las personas en la definición de lo que se enseña finalmente en el aula, ¿no? En esta idea que efectivamente tú dices de institucional hasta cierto punto, ¿no? Eso por un lado. La otra es, ahí, hablas de algunos aspectos, dices alegría, interés, tristeza y frustración, y tú dijiste, pero luego también ahí no logré captar si era algo que tú afirmabas o algo que afirmaban los autores de los cuales hablabas, donde dices que alegría, interés, tristeza y frustración son los que más se vinculan, son algunas de las emociones, ¿verdad? Dijiste que más se vinculan con el aprendizaje. ¿Eso cómo se determinó? O sea, ¿por Mira, qué eso y por qué en no el las libro, otras? ajá, en el libro de psicología, el que les menciono de John Marshall Reed, habla de que existen como 12, hay cataloga como 12 emociones o algo así, no, a lo mejor son más, en general en el ser humano. Y él mismo ahí se señala que las más relacionadas con el aprendizaje de alguna ciencia, en el aspecto positivo sería alegría e interés, y en el aspecto negativo, intristeza y frustración. Sí, otras se vinculan con otro tipo de cosas, no con las ligadas con el aprendizaje de conceptos, sino con otro tipo de Sí, vivencias del ser humano. hay un poco, me interesaría más bien saber por qué pues consideran, por qué esas y no las otras, por qué esas se consideran o ese autor las considera finalmente como ligadas al aprendizaje o por qué descarta otra, por ejemplo. Ahí lo que podremos hacer es que checar en el tema, en el capítulo que lo mencioné él, para que ahí debe de ver si lo especifica bien, que no lo recuerde yo ahorita, o si no lo especifica, ¿verdad? Pero ese lo he sacado de allí. No recuerdo exactamente, obviamente, la página, el capítulo, pero ahí viene, ¿sí? Ahí y menciona estas. Hay más, o sea, no quise aquí poner todas, porque de por sí es mucha la información que les estoy poniendo, y yo quisiera, si quiero detallar más, me llevaría mucho más tiempo. Entonces, por eso selecciono así puro lo más, pero sí debe de haber alguna razón, obviamente, de por qué estas y no otras. Sí, pero en el libro de John Marshall Reed no saca de dudas, ¿eh? Ok, y la otra es, finalmente, ¿por qué luego después de toda esta revisión que tú haces, te centras en la representación que tienen los profesores de las matemáticas acerca de la afectividad? O sea, la presentación que tú haces habla de un sinnúmero de aspectos que finalmente inciden en el aprendizaje de las matemáticas y luego tu objetivo. ¿Cuál es la representación que tienen los profesores de matemáticas acerca de la factibilidad en su labor docente? ¿Por qué la representación que tienen los profesores? Porque eso es lo que te interesa, pues. Mira, esto a mí me interesaba, si te platicara mi historia, aquí el doctor Gustavo debe tener algún antecedente. Yo lo que quería es que uno cuando entra a un doctorado, ¿tú eres estudiante de la maestría o del doctorado? Del doctorado también. Ah, mira, es cuando uno, pues ya el doctor aquí con experiencia te podrá comentar, cuando uno entra, tiene uno como un niño que tiene una ilusión bien grande, ¿sí? Y entonces dice, no, yo lo que quiero es ver cómo hacer que el alumno sea competente en el aprendizaje de las matemáticas, ¿me entiendes? O sea, todo. ¿Cómo hacer que el alumno tenga capacidad de manejar la parte cognitiva, la parte de habilidades, la parte de afectividad, para que la matemática pueda ser para él pan comido, ¿me entiendes? O sea, yo abarcaba un universo enorme de conocimiento. Entonces, para poder hacer un proyecto que satisfaciera mis gustos, me iba a llevar como unos 10 años y a lo mejor iba a estar proponiendo algo que hacer. Entonces fueron delimitando, ¿me explico? Fueron delimitando. Bueno, de todo eso hay que ir delimitando en tiempo, en lo que son los requerimientos de un doctorado, en lo que todo eso. Entonces fuimos delimitando y delimitando. Y entonces delimitamos a ver la parte afectiva, porque si no iba a ser un proyecto como de 10, 15 años fácilmente y para que yo empezara a proponer una idea. Entonces fue delimitando. Entonces llegamos al aspecto afectivo. Bueno, ¿quieres ver lo del aspecto? Pero aquí te digo, acá entre nos, mi sueño guajiro sigue siendo la tirada de cómo ayudar a que el estudiante llegue a tener una competencia en el aprendizaje de las matemáticas. Si te fijas a todo lo que abarca eso, entonces lo fueron adentrando. Bueno, nada más vamos a ver lo afectivo. ¿Sí? Entonces, después de haber visto todo este panorama, y te fijas, es enorme también, es enorme. Bueno, ¿qué podemos hacer? Estamos en un país en el que tenemos enseñanza, tenemos aprendizaje de las matemáticas. ¿Por dónde podemos empezar? Pues, ¿qué podemos hacer? Trabajar con los maestros, ¿no? Con los maestros. ¿Qué podemos hacer con los maestros? Primero que nada, para corregir algo, para modificar algo, para poder sugerir algo acerca de lo que sea, tenemos que saber qué es eso que sea, qué características tiene. ¿Qué elementos lo forman? Para poder decir si algo está bien o mal, hay que tener elementos y herramientas. Entonces, eso es lo que queremos en esta parte hacer. Bueno, si queremos modificar de tal forma que el aprendizaje de las matemáticas en su parte afectiva llegue a tener respuestas positivas para el estudiante, pues, ¿qué podemos ver? ¿Qué se encuentra en la enseñanza? ¿Quiénes son los protagonistas? Maestros y alumnos. Los maestros, ¿qué están enseñando? ¿Qué estás transmitiendo el maestro en la parte afectiva? Que esté bien o que esté mal, o que haya que modificar, o que haya que aplaudir. Para poder afirmar o negar algo al respecto, tenemos que conocer qué hay. Y para saber qué hay, tenemos que saber qué tienen ellos en su cabeza, qué representación, hacia dónde tienen, qué juega dentro de ellos para poder después quizás juzgar acerca de eso que está en ellos, ¿no? Entonces, por eso fue que llegamos a esta parte. Sí, es un largo camino, pero se tuvo que concretar en algo que a lo mejor no suena tan grande como lo que yo quería al principio, pero sí más real, más ir paso a paso en lo que es el camino de un individuo. No, yo me hubiera querido comer el mundo a puños, pero lo que les digo, después de las etapas por las que fue pasando el proyecto para delimitarse en todo, en tiempo, en esfuerzo, en recursos, es contentarme con poder aportar un pequeño granito de arena al mar del conocimiento, no ya de la competencia en el aprendizaje de la matemática, sino en la afectividad en el aprendizaje de la matemática. Entonces, esto es un poco lo que a mi manera de ver responde a lo que me estás preguntando. Bueno, ¿por dónde empezar? ¿No? O sea, si los protagonistas son maestros y alumnos y el maestro es líder, es conductor, bueno, ¿qué tiene en su mente el maestro? ¿Qué está haciendo bien o mal? Pero para poderlo juzgar, primero hay que saber qué tiene él dentro de sí que está transmitiendo a los demás, es decir, a los estudiantes. Entonces, por esa parte es en la que estamos empezando. Para poder hacer medicinas curativas o tratar de hacer terapias o tratar de hacer algo, necesitamos saber qué es lo que tenemos, conocer un poco más qué terreno pisamos, y eso es lo que estamos haciendo. Es lo que yo logro discernir de todo lo que ha sucedido alrededor de este tema de este proyecto doctoral. Es que hasta cierto punto ahorita lo que relatas como que tiene que ver, como que hablas de qué transmite el profesor y el objetivo que tú te planteas es otro. O sea, ¿qué piensa él acerca de la afectividad en su labor docente? O sea, como que son dos cosas distintas, Pero ¿tú crees que una persona, según a ver, entendí. yo te pregunto algo, ¿puede una persona transmitir algo diferente a lo que piensa? ¿Algo diferente a lo que tiene dentro de sí? ¿Puede enseñar algo que no es? Lo que pasa es que fíjate que el objetivo que planteas dice, ¿cuál es la representación que tienen los profesores de matemáticas? Es decir, ¿cómo qué representa para ellos la afectividad? Eso es lo que entiendo de tu objetivo. ¿Para ellos qué representa la afectividad en su labor docente? Así Y es. como que lo que tú explicabas hace rato es como qué es lo que transmite el profesor de afectividad. Por eso Creo te que ahí pregunto sí yo. hay dos cosas distintas. ¿Puede transmitir algo diferente? ¿Se puede Eso enseñar no algo? lo sé. Eso no lo sé. El punto es Precisamente, que la estamos pregunta. partiendo de ahí, estamos partiendo de ahí. ¿Qué es lo que transmite el maestro? ¿Qué es lo Es que que la transmite el pregunta maestro? entonces O sea, entiendo ¿qué que transmite debiera lo que ser otra, tiene ¿no? dentro de él? ¿Qué tiene dentro de él? Eso es lo que vamos a ver. O sea, ¿qué tiene dentro de él en el aspecto afectivo? Es lo que queremos dilucidar. ¿Qué tiene dentro de él? ¿Qué es lo que está transmitiendo de manera consciente o inconsciente, explícita o implícitamente? ¿Qué está transmitiendo? Eso es lo que quieres hacer. Es lo que estamos haciendo finalmente, sí, creo yo. Para poder Es. juzgar o no juzgar, primero hay que conocer qué tiene dentro de sí. Sí, es que yo entiendo que lo que planteas en el objetivo es una cosa diferente, pero bueno, de A lo mejor principio la pregunta esas eran está mis planteada. preguntas. Sí, a lo mejor la pregunta está planteada de manera no El muy objetivo, pues, específica. Ajá. aparentemente. Y Ok. la técnica que se va a usar o la metodología es la de grupos focales, para en cierta forma tener una representación, ¿no? O sea, tener una idea de qué tienen dentro de sí, qué es lo que está, qué los está moviendo a hacer como hacen, a enseñar como enseñan, a decir lo que dicen, a hacer lo que, ¿sí? ¿Para qué? Para poder modificar algo, primero hay que saber qué vamos a modificar. Entonces queremos saber qué es lo que hay dentro de ellos, ¿no? En este Ok. aspecto. Sí está medio rudo el asunto. Ok. Sí, esas eran mis preguntas, Virginia. Gracias. Sí. Muy bien, muchísimas gracias, Lorena. No sé quién más. Aquí, Maribel nos hace un comentario. ¿Te recomienda una tesis de Carrillo 2006? Ah, sí, ya la vimos. Muchas, muchas gracias. Ya me la han recomendado. Es una que dirigió el doctor Cantoral con, no me acuerdo cómo se llama, Carolina Carrillo, creo, ¿no? Sí, ah, ok. Sí, ya la vimos. Y hace la pregunta, no sé por qué no nos. O Maribel, ¿quieres pedir la palabra? Perdón. Bueno, nos pregunta que si hay investigaciones mexicanas respecto a ese aspecto de la afectividad. No, no encontré. Bueno, sí, la de Carrillo. La de Carrillo es la primera. Lo que pasa es que su objetivo solamente es describir lo del dominio afectivo, o sea, describir qué elementos hay e interpretar, tal de hacer una interpretación. Ese es el objetivo de la tesis de Carrillo, describir qué hay y cómo interpreta. Esa es la que encontramos de México, desgraciadamente, digo desgraciadamente por la cantidad, ¿no? Pero hay mucha literatura acerca de la afectividad, desde los aspectos de psicología, desde los aspectos educativos, elementos como los de valoración, hay muchos desde 1960, o sea, como que han estudiado pedacitos, ¿me explico? Y todos esos pedacitos nos han servido. Incluso, por ejemplo, lo de motivación de John Marshall Rhee, lo de el área de sociología es en la parte experimental, ese es un apoyo grandísimo, estamos usando la técnica de grupos focales para sacar las ideas, las creencias de los profesores, ¿no? Aquello que queda oculto cuando se hace un experimento cuantitativo con cuestionarios cerrados, ¿no? O sea, ¿dónde están precisamente aquello que los mueve internamente? Entonces estamos apoyándonos de la parte de sociología en la de teoría de representaciones sociales. No sé si ya me divagué. No, no, más bien Maribel, no sé qué opinas de la respuesta de Virginia. No solo me preguntaba, porque en estudios de género se han hecho, bueno, se ha llegado a resultados que la afectividad ayuda mucho a las mujeres para seguir adelante, o sea, para tener un buen desempeño en matemáticas. Entonces, solamente quería saber qué otras investigaciones mexicanas habían hecho sobre estos aspectos de la afectividad y la educación. Muy bien, así por ese lado iba mi pregunta. Se escucha un poco como con ruido, Gustavo. Entonces, como que no le entiendo bien lo que me está contestando la compañera. Ah, Se sí, entiende como mucho eco. sí, se me hace que es tu máquina. Dice que en estudios de género, el asunto, bueno, más o menos, ya te voy a meter mis propias palabras, pero que en asuntos de género se ha visto aspectos afectivos, creo que es más o menos lo que dijo Maribel. Sí, también hay estudios de género. De hecho, hay varias clasificaciones. Hay por género, hay por estudiantes de alto IQ, de bajo IQ, de lo que les comentaba, de por minorías, o sea, minorías raciales, hay de algunos tipos así. Si se ha hecho una revisión, si consideran ustedes que hay por ahí alguna bibliografía extra que nos puedan recomendar, con gusto la vemos, la revisamos, porque puede aportar, ¿no? Puede hacer algo interesante. Muy bien. Ok. Voy a darme a mí mismo la palabra. Y después sigue Guadalupe. Y después está escribiendo una pregunta María. Sí. Bueno, voy a empezar por donde terminó Lorena. ¿Tienes una pregunta? Es que justo cuando mientras estabas presentando, yo me decía, pero ¿qué estás investigando tú? Esa es la pregunta que me estuve haciendo en 48 diapositivas. Entonces en la 49 aparece, ¿cuál es la digo, porque el otro es como una elaboración teórica bastante completa, por cierto, muy amplia, sobre cuestiones afectivas, emociones, valoraciones y distintos planos y cosas que has encontrado. Donde no entiendo es entonces, ¿por qué hacer un estudio de representaciones sociales, de afectividad, después de toda esa elaboración teórica? Y mi reflexión va en este sentido, porque la representación social de algo es, bueno, desde el marco que yo trato de entender, es conocimiento en sentido común, o sea, es como creencia, ¿no? Aunque no es creencia, pero bueno. Por ejemplo, no menciona ninguna, bueno, no sé si habla de representación social, aquí dice representación, por cierto. Sí, a Pero ver, bueno, vamos deja nomás a ver si es cierto lo que digo. a. Ajá. Si la representación es como conocimiento de sentido común, todo lo que tú mencionaste en las 48 micas anteriores es conocimiento científico que se ha ido construido para dar Considerar. cuenta de esa noción del sentido común, que son afectividad, emociones, bueno, cosas por el estilo, cosas que tienen que ver con los sentimientos. Se ha construido unos diversos marcos que tú nos has explicado varios para dar cuenta de eso. Entonces, ¿por qué hacer un estudio ya no, que ya no tiene que ver con el conocimiento científico ese que mencionas, sino con el conocimiento de las personas? Los maestros de matemáticas, estoy seguro casi que el 99% o muchos más, no han leído ninguna de las teorizaciones sobre emoción que hay. Esa es mi pregunta. Es que no me queda muy bien claro la pregunta. O sea, ¿dices que por qué usamos teoría de representaciones sociales en la parte experimental? Mi pregunta en concreto es, ¿por qué después de todo ese marco de emociones que es conocimiento científico, o son teorías y conceptos científicos, para dar cuenta de la afectividad, no vas a ver la afectividad en los profesores, sino la representación que profesores tienen sobre la afectividad, que es otro plano conceptual distinto, epistemológico de hecho? O sea, ¿tú dices que es diferente lo que tienen que lo que tienen en su mente? O sea, que lo que son realmente que lo que de la que las creencias que tienen? Ajá. No, no, no, para nada. El profesor tiene una representación de la afectividad. Por ejemplo, tomando en cuenta las investigaciones de género, una Una. representación común de las personas es que lo racional está asociado a lo masculino, a los hombres, y lo afectivo, lo emocional, los sentimientos está asociado a las mujeres. Es representación, no es que sea real. Mucha gente cree eso o creemos eso. Que bueno, eso es representación. Por ejemplo, tú puedes hacer una investigación científica que muestre que no es cierto. Los hombres también somos bien chillones, también nos asustamos, también tenemos miedo, y las mujeres también son racionales, también son fuertes y también son mandonas. O sea, científicamente tú puedes probar que ese conocimiento en sentido común es falso, o parcialmente falso, o etcétera, etcétera, ¿no? Aquí, volviendo a tu pregunta, tú de la mica 0 a la 48 hablaste de las distintas teorizaciones que hay sobre emociones, afectividad o cosas cercanas. Y tú quieres estudiar no con esos ojos, sino ver lo que piensan. Es como otra cosa. El Ver conocimiento que lo han que construido los piensan. profesores o piensan o Ah, coinciden. mira. Bueno, no sé si va tu duda en Yo, puede que también haya tenido esas dudas cuando me dijeron que iba a usar esa teoría en la parte experimental, ¿no? La de representación social. Pero fíjate que la teoría de representación social dice algo que a mí me tranquilizó en ese aspecto, porque dice que las personas, fíjate, las personas no actúan conforme a la realidad, conforme a los conceptos que hay de lo que tú quieras, de lo que en general, ¿no? No actúa la persona o los individuos en base a lo real, en base a lo que es, sino actúan en base a la representación que tienen de ello. Entonces, en base a eso, estamos viendo cómo actúan los maestros. Y entonces mi pregunta es, ¿qué Ajá. papel juega en esta pregunta todos estos marcos que has leído, estos marcos? Es que si no tuviéramos el marco, no hubiéramos podido analizarlo. Pero ese no es tu marco es la representación, ¿no? No, no, no, mi marco es todo lo que te me comenté, porque lo estoy cruzando. O sea, ¿qué cosa? Yo investigué en los grupos, para usar la teoría de representación social, para usar los grupos focales, ¿qué cosa les pregunto a los maestros? Es de acuerdo a mi marco. Si no tengo yo el marco, ¿qué les pregunto? ¿En base a qué? ¿O de dónde me saco de la manga la pregunta 1 y la pregunta 5? No, todo solo sale del marco. Si no tuviera yo mi marco teórico, no tendría preguntas que haberles hecho. Si hubiera sido un merequetengue, que cada quien me sale con su novela. O sea, si me entiendes, o sea, cada quien, o sea, no nos enfocamos en los puntos que han arrojado el marco teórico. Las investigaciones, como tú dices, esas investigaciones nos señalan esas categorías, ¿sí? De afectividad. En base a esas categorías, señalan, dieron pie a ciertas preguntas específicas que fueron traducidas al lenguaje coloquial para que el profesor las entendieran, ¿sí? Que fueran entendidas por lenguaje ¿cómo lo dicen ustedes? ¿De lenguaje común o algo así? ¿De sentido Conocimiento, común? sentido común. Ándale, conocimiento del sentido común, ¿sí? Entonces, les preguntamos en base a eso. Todas esas preguntas salieron del marco, todo salió del marco teórico. Sin mi marco teórico no hubiera podido armar mi cuestionario para los grupos focales, ni hubiera podido obtener la información que obtuve. O sea, ahorita no les puedo decir ya la representación que obtuve, porque esa es la parte experimental, ¿no? Ya la estamos armando. Sí, o sea, ustedes están hasta la parte anterior, pero sí te estoy pudiendo decir eso, no sé si te está aclarando algo. Sí, me aclara que hay que conocer un poco, No, el marco me dijo todo. no, Sí, si no, no hubiera hay que sacado yo conocer. preguntarles. Perdón un Sí, segundo, es te que digo. me están saturando aquí la llamada. Ajá. Oye, te aviso, aprovecho para decirte que ya te mandé a ti la bibliografía, ¿eh? Sí, ya la estoy procesando para enviarle. Ah, sí, son un montón, ¿eh? Pero muchísimas, pero a todas les echamos un ojo. Ok. Y si falta alguna, les agradeceré que me la digan para que la consideremos. Sí, bueno, en todo caso, volviendo a la pregunta que te hacía, más bien yo creo que hay que conocer los resultados de esa pregunta. De Los esa resultados de qué. investigación de las representaciones Ah. de la afectividad. Sí, es que todo salió del marco. Sin marco yo no hubiera tenido que preguntarles. Es que No les puedo ahí es preguntar. donde difiero. Tú puedes hacer estudios de sentido común, aunque no conozcas las teorías del sentido común. Mira, tú tienes sentido común, o sea, yo, Gustavo, aunque no sepa, por ejemplo, mi sentido común sobre afectividad. Yo puedo tener nociones de afectividad, sentimientos, emociones y desconocer todo de las teorías sobre la afectividad. Entonces lo que estamos haciendo es, como mencionaba el doctor, estoy comprobando, estoy, ¿cómo se dice? Validando mi marco teórico. Al hacer mi parte experimental, lo que yo hice fue validar, a ver si es cierto que mi marco teórico es compatible con la realidad de los profesores, la realidad de lo que hay en su interior acerca de la afectividad. ¿Sí me explico? Si es compatible ese marco teórico o si lo que saqué de marco teórico no es compatible con la realidad de los profesores. Ahí es donde yo Porque él veo que hay que pensarle más. habla mucho de que estamos validando si el marco teórico estuvo bien o está desfasado. Algo así. Es lo que estamos validando. Y si se validó, o sea, Es en que, esa parte se bueno, validó. habrá que ver los resultados. Cuéntame el Ay, resultado. perdón, que Sí, me estoy sí. oyendo Me estoy eco a mí oyendo mismo. conmigo. A través de ti A estoy través de oyendo ti estoy un oyendo eco. un eco. Ah, entonces, Ah, entonces. pues te invito a que platiquemos algún día de los resultados. Y bueno, yo continuaría con estas preguntas porque sí lo he pensado bastante debido a que yo sí le veo un estatus diferente diferenciado fuertemente el conocimiento científico y el conocimiento sentido común. De ahí el nombre de este seminario. O sea, este seminario es estudios sobre, bueno, algunos estudios que estamos haciendo sobre conocimiento sentido común. Pero bueno, son pues luego, si quieres, comentamos con más detalle. Ya, y si quieres, igual aquí mismo en este seminario, presentar tus resultados nada más, y sería muy útil, porque algunos de los que estamos aquí conocemos lo de las representaciones. Y podría. Sí, yo tuve que incursionar en esa teoría de las representaciones, que decía, ¿cómo? ¿Qué es eso? ¿Y por qué ahorita a estas alturas del partido voy a tener que estudiar eso? Sí, pero la estudiamos y la llevamos a la práctica y se aprendió mucho en esa etapa experimental, la verdad. Sí, yo creo que ahí es donde vamos a entender más a lo que te refieres, porque ahorita es Por pura ejemplo, abstracción. la parte que encontré de mi marco teórico, yo les hablo aquí del contexto social, ¿ves? Que incluso se menciona, ¿no? La parte de mediación y lo. Y hay cosas que no le cae a uno bien el 20 de la parte social, qué tan importante puede ser ya cuando estás aquí en la guerra, o sea, aquí con los maestros, qué tanto puede mover su campo afectivo, ¿no? El contexto social. O sea, unas realidades, o sea, no íbamos de espaldas de lo que pasó, de las cosas que sucedieron, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser que estos? Pues sí, eso está pasando y es en México. Sí, sí está pasando. O sea, ¿cómo va a ser? O sea, el contexto social se llevó, o sea, movió, desfasó. O sea, ¿dónde quedó la emotividad? O sea, sí, o sea, cosas muy interesantes y muy. Te dejan ver la realidad social de países como el nuestro. Claro. Muy bien. Entonces, pues muchas gracias. Hay No, antes de que se despidan, yo les quiero agradecer. No, faltan a todos. Preguntar más. Ah, bueno. Yo Bueno, me despido de la pregunta nada más. Ah, ok. Guadalupe, adelante, te doy la palabra. Gracias, doctor. Hola, Virginia. Hola. Me parece muy interesante el trabajo y tengo una pregunta acerca de la diapositiva número 49, que es tu objetivo. Como que me gustaría que me ampliaras un poquito más a qué se refiere, porque dice, ¿cuál es la representación que tienen los profesores de matemáticas acerca de la efectividad en su labor docente? Entonces, yo de pronto cuando empecé a ver el inicio de tu trabajo, supuse que iba a estar enfocado a la efectividad del alumno. Pero luego hay otras micas como en la 41, que dice, habla acerca de las técnicas didácticas del profesor. Entonces, no sé si a través de esas técnicas didácticas el maestro busca mover algún aspecto afectivo en el alumno y entonces ahí ya sería diferente. O si en todo caso se trata de la afectividad que del propio maestro. Lo No, estoy mira. viendo así como en tres partes, pero no sé cuál. A cuál sea a la que quieres enfocarte o cómo me podrías clarificar hacia qué aspecto va dirigido tu trabajo. Mira, el marco teórico, el update, o como le llaman, el estado del arte, va en relación a todo lo que se encontró acerca de la afectividad, ¿eh? En todo. En todos me refiero desde el punto de vista del profesor, del punto de vista del estudiante, del punto de vista de como dicen, de estudios de género, de estudios por todos los que se encontraron, todo lo que se haya encontrado en relación al aspecto afectivo del aprendizaje o enseñanza de la matemática, todo eso se está abarcando. Entonces, en general, es todos los del aspecto afectivo, pues que tenemos que decir de alguna forma, decimos del aprendizaje, pero podemos decir del aprendizaje y la enseñanza de la matemática. O sea, se analizó de todo. ¿Qué se encontró? De todo, lo más destacado, pero de todo lo que tenga que ver con el aspecto afectivo, ya sea para maestros o enfocado al estudiante. Ahora, en la parte experimental, se tiene que concretar en algo, ¿sí? No podemos querer abarcar todo el sol, ¿sí? Sería muy bonito querer abarcar desde la parte del estudiante, desde la parte del alumno, desde la parte del concepto, desde la parte cognitiva, es lo que les comentaba, desde la parte de habilidades, para hablar de una competencia en general. Se tuvo que aterrizar en algo, a lo mejor breve, pequeño, pero que es un elemento que finalmente interviene y es protagónico en el aspecto afectivo. En este caso fue en los profesores, se aterrizó en eso como parte experimental. ¿Por qué? Por lo mismo que te digo, porque un doctorado tiene límites en tiempo, límites en muchas cosas, ¿sí? pero no porque sea el único elemento importante, sino porque se aterrizó en algo. En algo fue en el aspecto del proceso, en un aspecto protagónico de la afectividad. No sé si estarán de acuerdo, ¿sí? Porque un personaje protagónico en la afectividad, en el aprendizaje y en la enseñanza de la matemática es el profesor. Es un guía, es un motivador, o como dicen, o es la medicina más potente, o es el veneno más, decía una, en una mesa, el veneno más dañino. Entonces, en ese personaje se enfoca, la experimental, sí, pero en el estado del arte sí se ve todo lo que es de afectividad, todo, todo, todo, todo, todo lo que se encontró, hasta desde el aspecto sociológico y desde el aspecto psicológico. Se trató de abarcar todo lo que haya habido y por haber. Bueno. ¿Sí me escuchan? Sí, apagué el micrófono. Pero entonces eso es en tu marco. Pero ya en tu pregunta, entonces te refieres básicamente a la representación que tienen los profesores Así es. acerca de la actividad en su labor docente, pero ¿desde qué punto de vista? O sea, ¿la que ellos perciben en sus alumnos o la que ellos quieren promover en sus alumnos? Todo. ¿O ambas? Ambas. Pero no solamente, o sea, todo. O sea, por eso hay varias categorías. Están las creencias, están las emociones, están las actitudes, están las atribuciones, está el aspecto de ética y moral. ¿Sí? Y las creencias van diferentes tipos de creencias. Todo el maestro tenía dentro de sí, todo lo que el maestro tiene acerca de lo que es él como maestro, del papel, de lo que es el estudiante, de lo que es el entorno, todo lo que tiene dentro de sí, desde donde tú lo quieras ver, desde el punto de vista que tú lo quieras ver, pero lo que el maestro te dice, él como personaje central, analizarse. ¿Qué tiene él dentro de sí en relación al aspecto afectivo? ¿Qué opina él de cómo enseña, de cómo aprende el estudiante, de todo lo? ¿Qué opina él en todos los aspectos posibles que tiene que ver con la afectividad del aprendizaje de las matemáticas? Viéndolo analizando lo que el maestro percibe, ¿me entiendes? Lo que el maestro percibe de sí, lo que el maestro percibe del estudiante, lo que el maestro percibe del contexto social, lo que el maestro percibe de la enseñanza didáctica, lo que el maestro percibe de la importancia de la matemática, lo que el maestro percibe de su papel como maestro, o sea, su papel didacta, lo que él percibe de toda la afectividad. Él, analizándolo a él, por todos los aspectos habidos, y si hay alguno más que no hemos visto, nos gustaría mencionarlo al menos, ¿no? Que se dejó de lado porque a lo mejor lo desconocíamos hasta el día de hoy. Gracias, Virginia. No, de qué a ti, muchas gracias. Ahorita que mencionas eso, Virginia, me acordé que hicimos un estudio de representantes sociales de las matemáticas, del aprendizaje, con Ah, mira. estudiantes de medio superior. Ajá. Y resulta que encontramos bien distintas las representaciones en una escuela de orientación físico-matemáticas y Ajá. una de orientación ciencias sociales. Claro que sí, claro, es entendible Y eso. está muy ligado a la afectividad. O sea, Claro, fíjate. de veras, la mayoría eran mujeres, por cierto, digo, no sé qué tenga que ver con el género, género en el sentido teórico, la mayoría de mujeres contestaron que fue casualidad que fueran mujeres porque como esta construcción de los estereotipos de género, las mujeres estudian más ciencias sociales que ciencias, exactas. La proporción en la escuela de físico-matemáticas es de 80% hombres, 20% mujeres, y es un poco al revés en el de ciencias sociales. Entonces nos encontramos muy fuerte la afectividad en los estos en los de ciencias sociales. O sea, por ejemplo, muy poquitos decían en físico-matemáticas estaba re difícil. Sí lo decían, pero bueno, como que ya lo habían admitido. Está difícil, ¿no? Pero en las declaraciones de las muchachas fuertemente salía, y los muchachos también, pero repito, la mayoría eran niñas, decían mucho sobre dificultad, sobre feo, sobre pérdida de tiempo, sobre todo porque decían que realmente ellos para qué iban a usar eso, si iban a estudiar administración y otras cosas, no entendían para qué. Y en el otro contexto sociocultural de físico-matemáticas, estaban muy convencidos de la utilidad e importancia de las matemáticas, porque la mayoría estaban pensando en ingenierías, por ejemplo. Solo dos o tres de unos 60 o 70 que entrevistamos o preguntamos decían que y querían ser algo como chef o actor o otra cosa, ¿no? La mayoría como ingenierías o cosas por el estilo. Y no, o sea que nos encontramos afectividad de pura casualidad. O sea, no fue porque estábamos buscando factores afectivos, porque Hay una cosa dentro de las redes sociales que Moscovici le llama orientación. O sea, hace las valoraciones positivas o negativas del objeto representacional. Bueno, nada más era un comentario. Perdón, Guadalupe, es que me acordé ahorita con tu presentación. No sé si ibas a decir algo más. No, yo ya era todo, gracias. Muy bien. Bueno, pues ese era mi comentario. Y María decía, bueno, esto refuerza la hipótesis que la representación social la comparte un sector social particular. Así es, Que sí. esa es la. Imagínate cuántas relaciones sociales diferentes hay acerca de un solo concepto, imagínate. Sí. O sea, sí, es muy entendible y ahora ya lo, o sea, y lo comprendo. A lo mejor hace unos añitos o antes de que entrara a la maestría es, no, decía que no es cierto, o sea, la representación social es esta y si el fulanito de otra carrera no lo entiendes porque pues es burro. Sí, pero ahorita es entendible y es claro, es que la realidad no la ve diferente una persona a otra. Fíjate, aún siendo con la misma profesión, ahora dime tú de profesiones diferentes, ¿cómo la van a ver igual? Sí, comparto. Muy bien. Y María nos pregunta, ¿de qué manera observan las creencias de los profesores? Es pregunta de María ¿De qué Valle. manera? ¿De qué manera observamos las creencias? De los profesores. Mira, las creencias de los profesores las analizan desde otros puntos de vista. Sí, les comentaba, son las creencias epistemológicas o acerca de lo epistemológico, las creencias acerca de lo cognitivo, acerca de lo didáctico y acerca de lo social. Sí, es de esos cuatro aspectos. Lo didáctico puede ser acerca de lo que él considere, el maestro, de su quehacer como docente o del maestro como del alumno como estudiante. Lo didáctica, perdón, ya no sé ni qué, de qué les comenté. Pero de las, estamos viendo de todos los aspectos posibles. La didáctica, desde todos los aspectos que pueda enfocarse: epistemológico, cognitivos, aspecto didáctico y aspecto social. Desde el contexto social, todo. Y aparte, estamos viendo la parte de emociones, la parte de actitudes, la parte de atribuciones, la parte de ética y moral. Que nosotros, fíjate que la parte de ética y moral solamente la estábamos considerando como lo decía Golding. Él decía, viendo el triángulo didáctico, qué tan el grado de comprensión del concepto matemático, qué tanto reconoce el estudiante que aprende, su sinceridad en ese aspecto. Y resultó que en algunos casos es más impactante la honestidad o deshonestidad presente alrededor del triángulo didáctico. En todos esos aspectos estábamos viendo las creencias del profesor o que rodean al Ah, y profesor. dice María Valle, pregunta, dice que eso lo hacen a partir de cuestionarios. Disculpen, es que se perdió, dice María que se perdió algunas partes de la presentación por problemas de conexión. Sí, mira, lo que pasa es que el cuestionario fue surgiendo modificaciones. Yo en el estudio de maestría analicé la parte de afectividad, pero con un experimento cuantitativo, ¿sí? Entonces se hizo un cuestionario con variables nominales con opción múltiple. Cada pregunta tenía cinco opciones de respuesta, ¿sí? Entonces, en base a eso, la parte experimental se fue por otra parte. Ahí sí hubo una enseñanza de por medio con un grupo, hubo grupo testigo, grupo control y todo eso, en una parte cuantitativa. Pero en esta parte del doctorado se hizo un enfoque cualitativo. Entonces, se utilizó ese mismo cuestionario, incluso completado y corregido y aumentado, pero se tradujeron las preguntas, ya no fueron preguntas de opción cerrada, fueron preguntas abiertas, pero además traducidas al lenguaje coloquial las preguntas, de tal forma que uno las pudiera exponer delante de cualquier persona, sin importar si era maestro, si era un alumno de primaria, secundaria, prepa, y que todos lo pudiéramos entender, qué estaban preguntando para poder tener la retroalimentación de la persona entrevistada. O sea, ese cuestionario fue modificándose de ser un cuestionario de opción múltiple a un cuestionario abierto. Y además se tradujo al final para poder aplicarse en un grupo focal, de tal forma que no pareciera que está contestando una entrevista, sino que había un diálogo en donde había temas centrales a tocarse, pero donde se prestaba la discusión del grupo, que es el objetivo del grupo focal, ¿no? Que el conocimiento que sale sea por interacción de los participantes. Sí, que no pareciera un cuestionario de preguntas, sí, no, hasta aquí, pasamos a la siguiente. Sí, que ese incluso era un error que yo tenía al principio, estarlo haciendo así. Entonces era como abrir un tema y que dialogaran, sacaran todo lo que tenían dentro alrededor de ese tema y después si tocaban otro aspecto, el abonarlo con esa otra pregunta. y así hacerlo a manera de diálogo, pero no muy dirigido, sino abierto, que ellos se sintieran libres de poder expresar la idea que les viniera a la mente. ¿Sí? O sea, es así, fue un cuestionario que se fue modificando con el paso del tiempo y de los requerimientos del proyecto doctoral. Muy bien, muy bien. Pues no sé si alguien más quiera comentar. Creo que María está escribiendo. En lo que esperamos, no sé si alguien más quisiera comentar. Bueno. Dice, entonces eran creencias a partir de la perspectiva de profesores, pregunta María Valle. Así es. Sí, el foco de atención finalmente en la parte experimental se centró en él. Como les decía, por razones de tiempo, de espacio, de todo, se enfocó en él. En realidad es uno de los protagonistas más, ahora sí que el protagonista principal, creo yo, de la enseñanza dentro del aula es el profesor. Es el profesor, a veces se tiene, creo, más peso, incluso puede llegar a tener más peso que los padres, ¿no? O sea, puede contrarrestar deficiencias de los padres si está bien preparado el maestro. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. No sé quién más quisiera tomar la palabra. Bueno, pues hemos terminado a la hora planeada. No sé si tú quieras, Virginia, comentar algo más. Sí. Yo quiero hacer algo. Yo quiero darles las gracias al grupo y a ti, Gustavo, porque fíjate que fuera del contexto de lo que es presentar un examen predoctoral y las preguntas que te hacen allí y los sinodales y todo esto y los asesores, esta es la primera ocasión en la que, en lo que estoy estudiando el doctorado, estoy con un grupo de personas que realmente se interesan por lo que estoy trabajando, por mi proyecto, ¿sí? Realmente se interesan por el aspecto afectivo, por preguntar más allá de un trámite o por se interesaron realmente por los recovecos que tiene, por el tema en sí, porque les llega, porque les interesa, porque les puede ser de interés importante. Entonces, esa parte yo la agradezco mucho, ¿eh? Porque fuera de los asesores y del ambiente de matemática educativa, esta es la primera vez en la que encuentro ese interés que motiva realmente. Les agradezco muchísimo por esa parte. Pues la parte afectiva. Ándale, sí, porque tú que estuvieran de acuerdo o no, pero hasta estar en desacuerdo, si la persona lo dice con interés, es una motivación muy diferente a la indiferencia, ¿no? Claro, o a la marginación. Sí, no, a mí se me hace muy interesante. De hecho, bueno, una de mis intenciones es que hagamos algunas investigaciones, o hacer yo alguna. Te cuento que he hecho algunas de valoraciones. Entonces, a lo mejor algún día estoy analizando material empírico sobre cuestiones éticas y morales, por cierto. Lo estoy enmarcando dentro del mundo del deber ser, según Kant. Pero bueno, seguramente esto ha sido de esas cosas. Y bueno, espero que te contacte algún día de estos para que a ver si platicamos sobre esa investigación. Y sí, de veras yo, al menos yo personalmente, estoy muy interesado en el tema. Y por eso, gracias por introducirnos a este mundo de la afectividad teórica, en aspectos teóricos, la verdad que es amplísimo. Más bien ya me espanté. Sí, es muchísimo. Sí, sí. Por eso qué bueno que me fueron delimitando, si no te digo que apenas iría por el inicio y el capítulo uno, a lo mejor, de todo lo que yo pretendía, ¿no? Pero yo no quito el dedo del renglón, tarde o temprano, más adelante, primero de ocho, cuando me haya titulado, después iré viendo eslabonar para empezar a hacer pruebas o intentos de embonar todo, ¿no? No nada más lo afectivo, sino lo cognitivo y de habilidades. Porque finalmente incluso las escuelas y las instituciones educativas y el país, eso es lo que buscan, ¿no? Más que no lo ven, no le ven mucho valor nada más a lo afectivo, no ven el impacto que puede tener en los otros aspectos. Entonces lo ven en global y entonces hasta allá quiero llegar, a que se vea en esa parte. Claro. Muy bien, muy bien. Bueno, te cuento que nos reímos cada 15 días y hablamos mucho de representaciones sociales y cosas anexas. Estamos haciendo cosas de género, identidades, representaciones sociales y cosas por el estilo. Entonces, si tú quieres, estamos cada 15 días, me escribes un correo si estás de acuerdo y te agrego a mi lista, a la lista. Sí, me gustaría participar en alguna al menos, para saber más acerca de las representaciones sociales. Sí, cuando tú desees. Sí, yo te mando un correo. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por su participación. a todos y en un par de días o mañana o al ratito subo al podcast toda esta información para que pueda ser consultada. Entonces, se cuidan mucho, suerte. Muchas gracias, Virginia, otra vez. Gracias a ustedes. Gracias, Gustavo. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.